Bueno, en realidad yo estaba haciendo una obra en el Teatro Cervantes, hace 2 años, y me dijeron que Osvaldo, a quien yo conocía, pero tenía una relación episódica, cada tanto nos cruzamos, pero no era una relación permanente, me dijeron que me estaba aguardando en el hall del teatro, que quería hablar conmigo después de la función, y bueno, fui y estaba ahí con toda su humildad esperándome y diciéndome que bueno, que le había encantado la obra que había visto y que él quería ver la posibilidad de que yo le diera un tratamiento estético similar al episodio de lo que había ocurrido en el prostíbulo de San Julián, que es el último capítulo de su segundo tomo. Yo la historia la conocía, Sí. porque había leído el libro, y bueno, le dije, bueno, me lo dejara pensar, y después, bueno, trabajé, hice una versión libre donde, además de relatarse lo que allí recoge Bayer en términos históricos, entendí la necesidad de incluirlo a Osvaldo en cuestiones de su propia vida y todo lo que sufrió y todas las cuestiones que padeció por una investigación histórica que, a mi entender, modifica el método de investigación histórica tradicional. En vez de basarse en la voz de los poderosos, Osvaldo recogió a partir de un relato infantil lo que ocurrió en las huelgas patagónicas, que le contó su padre. Y como no lo comprobó en ningún documento, fue, habló con los peones de las estancias y así fue reconstruyendo la historia y más tarde encontró los documentos y me parece un trabajo titánico, casi 8 años de investigación que finalmente dieron camino a la verdad de un episodio que está totalmente tapado y ninguneado por la historia oficial, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue para vos también llevar adelante este proceso, digamos, también lo que fue la reconstrucción o poner también, llevar adelante esta puesta en escena que significa, ¿no? También una parte de esa historia no contada u oculta, si se quiere. Sí, en realidad, para mí, digo, ya hace 2 años estamos haciendo la obra, estamos cerca de hacer 80 funciones, yo con Sí. Osvaldo, con sus 87 años, que a los 86 debutó como actor, porque él actúa en la obra, Sí. no es que tiene una pequeña participación, sino que tiene una participación central, él realmente trabaja de actor, se encarna a sí mismo, pero tiene adelante diálogos que son absolutamente imaginarios con la muerte que lo viene a buscar, un recuerdo con su madre, él habla consigo mismo, que lo hacen dos actores más jóvenes, uno que es Osvaldo Valle a los 40 años y otro cuando retorna del exilio y digamos, él confronta ideas con él mismo en otras épocas de su vida, que me parece muy interesante eso en un país donde se dice que nadie resiste un archivo. Osvaldo claramente lo resiste. Pero en todo ese trayecto, y sobre todo hace muy poco que estuvimos tanto en la parte norte de Santa Cruz, donde ocurrieron los episodios, como también estuvimos en la parte sur, que es donde estuvo la parte más importante del conflicto, estuvimos en la estancia La Anita. Estuvimos en el prostíbulo, estuvimos en la comisaría de San Julián y en la tumba de una de las prostitutas, o sea, se me resignificó la historia, ¿no es cierto? Claro. Y realmente hay que estar, y yo la verdad que esta obra es fruto de mis conversaciones con Osvaldo y parte de también imaginaria, pero cuando uno ve la geografía de Santa Cruz, las enormes extensiones que estos hombres tuvieron que recorrer para poder organizar una huelga, gente que hablaba 7 u 8 idiomas diferentes, porque muchos eran inmigrantes, sin teléfono, sin ningún medio de comunicación moderno, y haber coordinado una medida de fuerza obrera en conjunto, con tantos miles de kilómetros en el medio, me parece ejemplar, y sobre todo cuando uno descubre la precariedad que todavía hoy hay en las estancias de Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí. Y lo que fue eso en ese momento, nosotros tuvimos, por ejemplo, en la estancia La Anita, que es donde hay más de 300 fusilados, y el ejército detuvo 800 peones en un combate que usaron una estrategia copiada de un combate de San Martín para los peones, digo, Claro. y bueno. Eso realmente a mí me ha enriquecido como persona, aparte de, bueno, del privilegio de poder entrar por primera vez con Osvaldo, porque él también ingresaba por primera vez a la Anita, porque hasta ahora la familia propietaria de allí no lo permitía. Y bueno, bueno, como es otra generación, lo permitió, y la verdad que es conmovedor estar ahí. Y no sé, digo, si más o menos, digo, para aclarar esto al público, en realidad en 1921 hay una huelga en la Patagonia, la primera huelga que se desarrolla, va un teniente coronel enviado por el gobierno de Irigoyen y soluciona favorablemente el conflicto a favor de los peones por las malas condiciones laborales. Cuando el coronel vuelve a Buenos Aires, los patrones no cumplen con el convenio, él vuelve a ir otra vez a hacer cumplir el convenio, y cuando llega, Irigoyen le da la orden de fusilamiento y de pena de muerte para los peones. Y fusilan 1.500 obreros, 1.500 peones que tienen, sí, que cavar su propia tumba. Y resulta que los reclamos eran unos paquetes de velo, unas mantas, un aumento de la cotización de cada esquila de oveja, por unidad de oveja, y que los botiquines estuvieran en castellano y no en inglés. Cuando esa huelga, cuando esos fusilamientos acaban con la huelga, el coronel decide darles descanso a los soldados, porque eran muchachos muy jóvenes que estaban haciendo la conscripción, y decide mandarlo a los prostíbulos para que tengan sexo con las prostitutas del, claro, lugar, y así tengan una especie de relax. Cuando llegan a uno de los prostíbulos, las mujeres deciden no atenderlos. No solo deciden eso, sino que los corren por la calle con palos, escobas, y por lo tanto el ejército, al sentir que se había mancillado el uniforme, las reprime de una manera brutal, las detiene, las expulsa de la provincia, las detiene en la comisaría, les arrojan baldes de agua fría cada 2 horas, las golpean hasta lastimarlas y llevarlas a lo máximo de la humillación, y sin embargo ellas mantienen una posición ética. Lo increíble, sí, es que esas 5 mujeres fueron las únicas que se opusieron al ejército vencedor, sí, y salieron a decirle la verdad, que eran unos asesinos. Sí, algo que refleja no solo la valentía, ¿no?, sino la necesidad de hacerse respetar, justamente en un contexto como en el que estaban atravesando, y que hoy en día eso se recree de alguna manera a través de una puesta en escena, me hace pensar un poco en la complejidad, ¿no?, a lo que lleva esto, ¿no?, todo lo que tiene que ver el compromiso y la militancia del teatro, ¿no?, porque llevar a cabo una obra teatral de estas características, en donde se ponen de manifiesto, bueno, una parte de la historia no contada, una parte de la historia silenciada, justamente lo que fue el caso de estas 5 mujeres, como un ejemplo de un montón de otras tragedias que hemos vivido en el país o en América Latina, digamos, como que refleja un poco eso, ¿no? Me parece el compromiso, la militancia del teatro. No sé si vos también lo ves de esa manera, digamos, o es decir, el teatro, si bien es un hecho estético, es una expresión artística, no puede estar de ninguna manera divorciada de la geografía y de la sociedad donde se desarrolla. Y a mí me parece, sí, este rescate histórico al lado de una persona como Osvaldo, que además a la escena la carga de magia, sí, a mí me parece un amplio hecho de militancia social, política, cultural, teatral, volver a recuperar el arte, creyendo que si bien tal vez no se vaya a modificar el mundo a partir del arte, pero sí vamos a tener algún nivel de posibilidad de invitar a la reflexión a quienes asisten, a mí me parece una idea absolutamente maravillosa que merece todo encomio en ello. Yo puedo asegurarte que si bien esta obra tiene lo central, que es el tema de los interrogatorios, tiene el tema de la reivindicación y de parte de la vida de Osvaldo, por esta investigación y por este libro, este es un final censurado de una, sí, película de la Patagonia Rebelde, sí. Él quería terminar con la escena del prostíbulo y no lo pudo conseguir. En realidad, la obra de teatro en sí es muy llevadera, porque hay escenas donde se baila, escenas donde se canta, escenas de una terrible violencia. Digo, nosotros advertimos que los menores vayan con sus padres, y si son menores de 12 años, recomendamos que no vayan, porque hay violencia física, hay violencia en el lenguaje, uh-huh. en las escenas de interrogatorio. Pero después, la obra afronta con toda realidad algo que es un hecho indiscutible. Tal cual. Que es parte de nuestra historia. Uh-huh. Y que es más, la obra refleja eso, que en la medida en que no se pongan sobre la mesa y se debatan estas cuestiones, quienes llevaron adelante esas acciones no tengan una autocrítica en términos democráticos y cívicos, la historia volverá a repetirse. Uh-huh. Y así ha pasado en la Argentina. Porque muchos de la metodología utilizada en la huelga de 1921 fue la metodología luego utilizada 50 y pico de años después, sí, en el proceso militar. Tal cual. Sí, se repite básicamente y queda ahí, digamos, claramente. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Esto se va a estar llevando a cabo el domingo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar el sábado en el Teatro de Luz y Fuerza, allí en La Plata, sí, que lo organiza creo que la CTA de la Provincia de Buenos Aires y otros sindicatos, que es un público particular, y después estamos el día domingo en ese maravilloso y hermoso teatro del Coliseo, que uh-huh. es donde comenzó la historia del teatro argentino, sí, donde además, bueno, vamos a tener el agrado de compartir el momento con Osvaldo, uh-huh. porque lo van a premiar y aparte creo que lo van a declarar miembro honorario o algo así de la Comisión Provincial de la Memoria. Me parece que se lo merece, es una de las, sí, personalidades más destacadas en materia de derechos humanos, y ha llevado siempre una lucha inclaudicable en ese aspecto, y me parece que Osvaldo, a todos, y sobre todo ahora que lo conozco profundamente, que además tengo el orgullo de que él me considera su amigo, es una persona que alienta el debate sí, franco de ideas, no. Y me parece que eso hace falta en la Argentina contemporánea, sí, ¿no? Sí, buscar la verdad, y cuando se dialoga, buscar la verdad, no ganar una conversación. Uh-huh. Sí, sin dudas es una de las personas que alienta eso, alienta a debatir y alienta a seguir luchando en la actualidad y para todo lo que viene, ¿no? Cotidianamente. Totalmente. Y bueno, yo los invito sinceramente al público que vaya. Yo les aseguro que van a pasar un buen momento, se van a emocionar, por momentos se van a reír, por momentos se van a emocionar mucho, por momentos van a sentir rechazo ante lo que están viendo, porque finalmente también es una verdad histórica, uh-huh. El castigo. Pero digo, básicamente lo que esta historia, sobre lo que esta historia discute y sobre lo que pone en debate sobre la ética de todos nosotros como ciudadanos, ¿dónde están los valores éticos? ¿Y cuál es el límite nuestro para decir que no frente a la atropella?